Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Por fin ya estamos de vuelta de nuestras largas vacaciones infernales y os hemos echado mucho de menos. Hoy abrimos la pista radiofónica de Proyecto Terror, cargada de contenidos más que interesantes, como una nueva sección llamada La Biblioteca de la Cripta. Aquí iniciaremos la primera de una serie de recomendaciones literarias que os iremos ofreciendo con cierta asiduidad. Y esta noche inauguramos con Rebeca, de Daphne du Maurier, cuya reseña nos brinda el escritor José Luis Romero Campillos, autor de Lágrimas de una eternidad carmesí. Después le tocará el turno al Duque Negro y su apartado musical, que esta semana llega cargado de fenomenales lanzamientos, con lo nuevo de Crystal Castles, Bombi Christ, Death in June, Dane La Cayenne y Jesus on Ecstasy. Terminaremos con Helen the Ripper. Las protagonistas de su sección Mis Malos Queridos son un grupo de terribles mujeres a las que llamaron las Bejarano. Pero antes de dar paso a todos estos contenidos, queremos mandar un saludo más allá del océano a nuestros colegas de Lads Damned Poet, Siniestro DJ y demás familia oscura de Radio Gótica Ecuador, quienes han comenzado hace poco a emitir sus respectivos programas a través de Internet. Escuchadles en portalgóticoecuador.com o radiogóticaecuador.es.tl. Los habitantes de la cripta de Proyecto Terror, os deseamos lo mejor, amigos. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so Desde su morada en las tinieblas, José Luis Romero Campillos nos recomienda este libro, la novela de Daphne du Maurier, Rebeca. Podréis encontrar esta reseña y otros interesantísimos comentarios sobre literatura y música oscura en su blog, La Soledad del Vampiro. Anoche soñé que volvía a Manderley. Estas son las palabras recitadas por la voz en off de la protagonista, con las cuales da inicio Rebeca, uno de los largometrajes más perturbadores y sugerentes del maestro de la intriga y el suspense, Alfred Hitchcock, protagonizado por Joan Fontaine y Laurence Olivier, y basado fielmente en la novela del mismo título, publicada en 1938, de la autora británica Daphne du Maurier. Rebeca ha sido considerada como uno de los grandes hitos del denominado romanticismo gótico literario, aunque en dicha novela la presencia fantasmal no es en realidad un elemento físico, sino un recuerdo. El recuerdo obsesivo y tortuoso de aquella que da nombre a la novela, primera esposa de uno de sus protagonistas, el atormentado aristócrata Maxime de Winter, fallecida tiempo atrás en extrañas circunstancias. La protagonista principal, una tímida e ingenua joven, dama de compañía de una déspota anciana británica, accede a convertirse en la nueva señora de Winter. El matrimonio fija tras la boda su residencia en Manderley, la fastuosa mansión que Maxime posee en la abrupta costa de Cornualles. La vida de la nueva señora de Winter cambia de forma radical desde el momento de su llegada a la inquietante mansión, regida con anterioridad por Rebecca, con la incondicional ayuda de la señora Danvers, una oscura e intrigante ama de llaves fascinada por el carácter de su señora. En Manderley, el eterno recuerdo de la fallecida Rebecca, personaje de arrolladora vitalidad y, como la protagonista irá descubriendo a medida que avanza la trama, de conducta considerada como amoral, gravita inquietantemente sobre los actos de todos aquellos y aquellas que la conocieron, condicionando su comportamiento y la valoración que realizan de la nueva señora de Winter. El misterio y la creciente tensión, la atmósfera gótica, desazonadora y envolvente, y el drama psicológico de la protagonista, asumiendo nuevas responsabilidades y tratando de salir indemne de las comparaciones con la anterior señora de la casa, impregnan una buena parte de las páginas del relato, narrado con todo detalle en primera persona. Aunque, como ya hemos comentado, la historia fue adaptada de un modo bastante fiel a la pantalla por Hitchcock, obviando el hecho de que su protagonista fuera algo mayor que la del relato de la autora británica, existe una diferencia fundamental con respecto al film en el aspecto relativo a la muerte de Rebecca, lo que, en opinión de quien escribe estas palabras, José Luis Romero Campillos, concede un mayor valor a los acontecimientos relatados en la novela, alejada de los parámetros del final feliz tan habitual en aquellos tiempos. Rebecca fue publicada en castellano por Random House Mondadori en su colección De Bolsillo. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken love long. For you sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sun. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te han sentado estas vacaciones infernales? Pues muy bien. Estoy pues mejor que tú, como normalmente. Oh, no. Bueno, eso será por dentro, porque el cutis no le tienes mejor que yo, ¿eh? Bonita, eso no es el cutis. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando a los ojos. ¿Qué te bueno, pasa querido, con mi cutis? ¿Qué le pasa con tu cutis? Luego hablamos, que te voy a mandar a un, no sé, a un salón de estética, a un balneario, donde tengan una cura de desintoxicación, porque como dicen las Nancy rubias, tú no estás curada. Pero estoy maquillada. Bueno, yo a Patricia le recomendaría una dermoabrasión. Pues sí, ya toca. Ahora cambio enseguida, en el cambio de estación, viene muy bien. Un tratamiento muy recomendable. Te recomiendo una dermoabrasión y unos cuantos grupos musicales. Bueno, este es el tratamiento que nos traes tú esta noche. Para Patricia y para todos nuestros oyentes. For everybody. Bueno, pues vamos a comentar que estamos esperando a que salgan las listas de los más vendidos del 2010. Bueno, más vendidos, o bueno, los discos más interesantes que se han lanzado durante el 2010. Y si la lista no sale, Patricia, pues como te comentaba antes, la hacemos nosotros. Vamos a realizar, en tal caso de que ocurra eso, vamos a realizar los must have. Vamos a utilizar ese término que utilizan en moda, los must. Los que deben estar en la lista de éxitos, ¿no? De Proyecto Terror. Vamos, que si no los conoces no eres nadie. Exacto. Y vamos a acabar con los cuatro lanzamientos más importantes del 2010 para poder elaborar esta lista como Dios manda. Y bueno, pues la semana que viene, si no nos han sacado la lista, la hacemos nosotros. Muy bien. Y para finalizar los lanzamientos más importantes del 2010, vamos a comenzar con Jesus and Ecstasy. Ellos son una banda alemana de rock electrónico que lanzaron su tercer disco de estudio el pasado mes de agosto. Y lleva por título No Gods. Y bueno, lo han lanzado en el sello Drakkar Entertainment, que es el sello que comparten con The Vision, con God Minister, con Killer Barbies. Y bueno, para comenzar vamos a escuchar este No Gods de Jesus and Ecstasy. I won't regret a thing. Continuamos en Alemania, vamos a hablar de Deine Lakaien y de su nuevo disco. Ellos son un grupo de Dark Waves, se formaron, bueno, compuesto por el vocalista Alexander Beljanov y el compositor, pianista, percusionista de educación musical clásica Ernst Horn, que como curiosidad, Patricia, te contaré que fue uno de los fundadores de Kuntal. Ah. Bueno, como Deine Lakaien se formaron en 1985, y el pasado mes de septiembre lanzaron su último álbum, Indicator. El próximo 4 de febrero aparecerá el segundo single del disco, One Night. Pero bueno, mientras tanto ya tenemos disponible el Indicator EP, que bueno, el pasado 4 de enero salió a la venta. Incluye el que fue el primer single del disco, Gone, que bueno, hasta que salga este single, One Night, nos quedamos con Gone y con su videoclip, que lo podemos ver en internet. The hazy window that got steamed up, tried to call you, and I knew too well you couldn't hear me, and I knew too well you couldn't see me. You left platform in opposite direction. I missed again. To take, I'll hesitate, and although far too late, we'll try to wait, and the word frozen on my lips, and the bloom closes its open calyx, and you left the platform in opposite direction. I missed again. Now the days are gone. Oh, my love, we've been waiting too long. Y de Alemania damos el salto a Inglaterra. Pues sí, querida, vamos a Inglaterra, vamos a hablar de Elton John y de Douglas P., que es el cantante de Elton John. Bueno, han editado su nuevo disco de estudio, ya por título Painful Snow. ¿Y cuándo lo ha lanzado? Pues el pasado mes de diciembre, estas navidades. 13 nuevos temas, en los que el nuevo elemento a destacar es el piano. El lanzamiento viene acompañado del disco Launch Corps, que son 17 temas clásicos de Death in June, revisitados con este nuevo elemento protagonista en la discografía de Death in June, que es el piano. Y bueno, vamos a escuchar este Painful Snow, que aparte del nombre del nuevo disco, ha sido el primer single del disco. Y bueno, pues luego continuamos, Patricia. Vale, luego te cuento. I tune the world out to such a degree. I can no longer hear properly. The crashing walls and the baying for blood. Vukovar with love, cry a tear, march on in the peaceful snow. In the peaceful snow. As my father knows, I will go into the snow, in the peaceful snow, in the peaceful snow. As my father knows, I will go into the snow. We were the great ghosts in our pariah state. Old gods on new streets, outlook bleak, a twilight gold and grey, free from the prisons of our past. The sentences and the fears that last, we have lost another blossom to the snow, where our bridges burn, where our bridges burn and glow in the peaceful snow. In the peaceful snow. As my father knows, I will go into the snow, in the peaceful snow, in the peaceful snow. As my father knows, in the peaceful snow. Y ahora vamos ya con el último lanzamiento, ¿verdad? Todavía tenemos otra Kosuka más que de la que hablar, pero este es el último lanzamiento de la semana. Eso es, vamos a hablar de una banda que ha estado en España esta semana pasada tocando. Ellos son Combi Christ y vamos a hablar de su último lanzamiento, que lleva por título Making Monsters, haciendo monstruos. Bueno, pues Combi Christ es... Como tú. Making Patrice. Patrice Monster. Patrice Adams, bueno, pues Combi Christ, toda una banda noruega, fundados en 2003 por Andy Laplega, que es el también fundador de Icon of Coil, y esta gente no para, Patricia. Son unos workaholic total, Bueno, pues este Making Monsters ha salido a la venta el pasado septiembre y su primer single fue Never Surrender. Pero bueno, comentaros que están grabando el videoclip de su tema Through Full of Glass. Pero bueno, que yo me quedo con el Fat Machine, que es un tema que ha llegado al puesto número 16 en la lista alemana alternativa. Y yo creo que de los tres que hemos comentado, es el que más me apetece en este momento, Patricia. We'll be right back. Bueno, y finalizamos el programa como lo hemos comenzado, hablando de... No, el programa no, espérate. Ay, no sí. Asustes a la gente que no terminamos. Terminamos tu sección. Eso, finalizamos mi sección como la hemos comenzado. Bueno, como la he comenzado. Entonces no tenemos disco de la semana porque a ti te da la gana y te sale de la banana. Tenemos temazo de la semana. Vale. De hecho, es el temazo del año. Te comento. Bueno, estamos a la espera de los mejores discos del 2010 y, bueno, también de los mejores temazos del 2010. ¿Qué ocurre? Que de los mejores temazos, pues nos va a ser un poco más difícil hacer esta lista. Entonces sí que hemos sondeado un poco internet y, bueno, una de nuestras bandas favoritas del 2010 ha sacado un single con uno de nuestros cantantes favoritos de toda la historia, Patricia. No sé si sabes por dónde voy. No sé, me tienes en ascuas. Bueno, pues para abrir boca y para hacer más interesante la espera hasta la semana que viene, que hablaremos de los mejores discos del 2010, os vamos a dejar con Crystal Castles. Oh, y que sé que te gustan. Muchísimo. Mucho. Y sobre todo a partir de ahora, que han hecho un dueto con Robert Smith, Patricia. Oh, anda, mira. El tema es un tema original de su segundo disco, Not in Love, del segundo disco de Crystal Castles. Y bueno, han editado el single con la voz de Robert Smith. Comentarte que comparten sello Crystal Castles y The Cure, Fiction Records. Y bueno, yo estoy de acuerdo con la gente que opina que este ha sido uno de los mejores temazos del 2010. Y a ver qué os parece. Muy bien. Pues ala, como ya has terminado, vuélvete otra vez a la caja de madera, que voy a clavar unas cuantas puntas para que no vuelvas a salir hasta la próxima semana. Me parece bien. A ver si se te regenera ese cutis y sales más pálido. Venga. I saw your picture hanging on the back of my door. Won't give you my heart. No one lives there anymore. And we were lovers. Now we can't be friends. Fascination ends. Here we go again. Oh, oh, oh, 'cause it's cold outside.